Coméntenos, señor, sobre esta actividad que trabaja conjuntamente con discapacidad. Así es, en el marco del convenio que hemos celebrado oportunamente, estamos poniendo en marcha lo que es el primer foro provincial de turismo accesible, que busca sobre todo sensibilizar a la comunidad en la importancia de tener en cuenta este tipo de acciones, porque más del 10% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, sufre de algún tipo de discapacidad, ya sea esta temporal o permanente. Y en ese aspecto, desde el sector turístico se están tomando políticas concretas para que se pueda incluir a la gente que sufre algún tipo de discapacidad para que pueda vacacionar y circular libremente. Nosotros desde el sector hemos promovido ciertas leyes y legislaciones que ayudan a que eso sea una realidad, ya sea a través de la incorporación de habitaciones con accesibilidad en los hoteles, entre otros ejemplos, y bueno, y agradeciendo a la Dirección de Discapacidad que este tiempo ha venido entregando cartas en braille para cada uno de los restaurantes de la provincia. ¿Por qué la importancia de traer ese enfoque desde el turismo a la parte de discapacidad? Porque el turismo es inclusión permanente, no hay diferenciación de credos, de nada, inclusive en el tema con las personas con discapacidad, estamos hablando de, por ejemplo, de la tercera edad, cuando hablamos de discapacidad. Y la provincia de La Rioja es un destino donde hay mucho turismo de la tercera edad y debemos preparar nuestros atractivos y servicios para que la gente que viene pueda circular libremente y desenvolverse sin ningún tipo de dificultad. Buenísimo. En ese sentido, ¿la provincia de La Rioja está preparada o tiene ese enfoque para poder avanzar sobre este tema? Sí, como te decía recién, se están tomando políticas y este convenio, este foro, justamente también tiene que ver con eso, de una maduración que tenemos como provincia, ya sea desde el sector turístico y como comunidad, y apoyar este tipo de iniciativas es uno de esos desafíos que sabemos que no es fácil, pero estamos comenzando y a trabajarlo como corresponde en forma conjunta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.